Los pueblos indígenas, ramas y afrodescendiente criol hemos vivido en un mismo territorio desde hace cientos de años. Aquí están enterrados nuestros antepasados y aquí también queremos que vivan nuestros hijos. La cultura rama y la cultura criol se basa en una convivencia de amor y respeto con la madre tierra. Sembramos yuca, malanga, banano, maíz, pero todo en pequeño. También vivimos de la pesca y la caza. A los hermanos mestizos les cuesta entender esta situación y siguen comprando tierras en nuestras áreas y destruyendo nuestros recursos, lo que pone en peligro la existencia de las comunidades rama y criol. El territorio ancestral de los pueblos rama y criol es sagrado. Su invasión es un delito a las leyes de Nicaragua. Este es un mensaje del gobierno territorial rama y criol, en alianza con Fundación del Río y el apoyo de IVOS, ASDI y el programa Actores de Cambio.